ese jueves, ya lo sabes, lo venimos contando hoy día, bueno, muchos de vosotros esperando ya a las 8 de la tarde para que el balón empiece a rodar en ese tercer partido de la selección española frente a Japón, pero nosotros todavía tenemos que apurar aquí la tarde, esta primera tarde del último mes de diciembre, y en la que nos falta nuestra cita con el consumo, nuestra cita con Facua Cádiz y nuestra cita con Jesús Yesa, que es el secretario de este organismo y que cada semana, aproximadamente hasta ahora, cada jueves, pues nos atiende. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Nos atiendes fundamentalmente para dar respuesta a consultas relacionadas con el consumo y que pasamos a detallar unas consultas que recordamos pueden enviarnos también los oyentes al 607-488-775. La primera de ellas, Jesús, dice: he realizado la reserva de un salón para celebrar un banquete de bodas, abonando el 30% del importe presupuestado. Posteriormente he conocido otra oferta de otro distinto, cuyas condiciones son mucho mejores, por lo que quisiera saber si en caso de anular la reserva, ¿puedo recuperar el importe que ya he pagado? Pues salvo que esa condición se establezca en el contrato, lamento decirle a este oyente que no. Y no solamente me quedo, y no terminan ahí las malas noticias, sino que también dependiendo de lo que diga el contrato, podría encontrarse con que el establecimiento le siguiera una compensación por los posibles daños y perjuicios. Pero repito, habría que ver los términos del contrato. Lo normal no es esto segundo, lo normal es que se establezca, que se entrega, que se realiza esa entrega de cuenta, y que precisamente si después no se cumple, pues lo que pasa es que se pierde esa entrega de cuenta. Pero repito, es muy extraño que en uno de estos contratos se establezca ese derecho o lo que nos está planteando el oyente, que después porque yo me arrepienta, por los motivos que sea, porque me ha salido una oferta mejor, salvo por una circunstancia de fuerza mayor, usted, estamos hablando de que se produce una circunstancia de fuerza mayor, una causa extraordinaria, que no dependa de la voluntad del contratante, de la voluntad del consumidor, que además sea completa y absolutamente inevitable, lo que, por ejemplo, la situación en la que, por ejemplo, nos encontramos cuando se produjo el confinamiento por la pandemia de COVID-19, bueno, pues en este caso sí, pero por el hecho de que yo cambie de opinión, de que yo encuentre una oferta mejor, en este caso, repito, salvo que lo establezca en el contrato, lamento decirle a este oyente que es muy, muy probable que va a perder el dinero, salvo que finalmente se decida a cumplir con el contrato y finalmente a realizar el evento con el establecimiento en el que lo ha contratado. Bueno, pues es algo que suponíamos, pero es verdad que muchas veces en materia de consumo el desconocimiento de la normativa pues nos hace llevarnos alguna sorpresa. La segunda de las consultas dice así: Jesús, he sufrido un accidente con mi vehículo que tiene 3 años y 40.000 kilómetros. La reparación calculada supone 15.000 euros. Con esta circunstancia se pregunta si puede decidir no hacer la reparación y que la aseguradora le dé el dinero de la reparación. La ley de seguro lo que nos da derecho es a la indemnización y seguidamente nos dice que si queremos que podemos sustituir esta indemnización por la reparación. Por lo tanto, si en este caso el usuario está interesado en la indemnización, pues puede pedirla, pero que tenga cuidado, porque el importe de la indemnización no tiene por qué coincidir con el importe de la reparación, sino que ahí lo que cogerá la compañía de seguro, la podrá hacer una valoración y le dirá: usted, pues lo indemnizamos, por tanto, sobre todo si el coche se ha declarado que se va a se va a declarar como no como siniestro total, pero sí se va a retirar de la circulación, que era el término que no me salía. Sí. Con lo cual, primera pregunta, obviamente, lo que nos da derecho a la ley de seguros es la indemnización, y nos dice que en los casos que sea posible y con el consentimiento del asegurado, es decir, nosotros podemos cambiar la indemnización por la reparación, pero tiene que ver que eso también hay que tener en cuenta la circunstancia del caso concreto, que la desconocemos, y si nos interesa. Si no le han comentado absolutamente nada, sino que le han dicho que el importe de la indemnización, pues puede exigir que le den ese dinero y, por lo tanto, optar por no reparar el vehículo o repararlo él por sus propios medios. Pues son las opciones que le quedan a este oyente que se preguntaba lo siguiente. Acabo de efectuar, dice el tercero, una portabilidad de Orange a MásMóvil. Orange me ha pasado una última factura de 72,71 euros cuando siempre pagaba unos 57 euros, dice. No estoy conforme y quisiera saber cómo puedo presentar una reclamación. Lo primero, que tengamos la factura. y que comprobemos la factura y que veamos por qué hay ese incremento del importe, es decir, si se venía pagando una cantidad, ¿a qué se debe? Es decir, ¿cuáles son los conceptos que han variado? Porque no es lo mismo que me hayan podido meter una posible penalización, y por lo tanto, si esa penalización no procede pagarla, pues tendré que poner la reclamación precisamente que no estoy de acuerdo con el importe que me han facturado en concepto de penalización, porque yo no tengo ningún compromiso de permanencia, o si me han metido, por ejemplo, unos servicios que yo no haya contratado. Es decir, lo primero, ver la factura. Por lo tanto, si tiene la factura, la recomendación que le damos desde Facua a este oyente es que revise la factura y que vea exactamente qué es lo que provoca el incremento entre las facturas que él venía abonando y le han metido ahora una vez que ha cancelado el servicio. Uh-huh. Una vez que detecte dónde está esa anomalía, pues que presente la reclamación y que presente la reclamación pues precisamente, pero fundamentando su petición de que se modifique esa factura en la disconformidad con ese concepto que han incluido, repito, en esa factura y que han provocado el aumento del importe que hay que pagar por la misma. La reclamación hay que presentarla por escrito, en este caso ahora, podría valer un correo electrónico que de esta empresa, si tiene alguno, públicamente y publicitado para presentar esa reclamación. Si no conseguimos localizar esa dirección de correo electrónico, algo que por otra parte y por desgracia sigue siendo bastante habitual, porque las empresas en algunas ocasiones pues tratan de ocultar esa dirección de correo electrónico para impedir o para dificultar que ejerzamos el derecho que tenemos al reclamar. Si no localiza un correo electrónico, pues vamos a lo tradicional: correo postal certificado con acuse de recibo enviado a la dirección de Oran, que el domicilio social de Oran, la dirección de Oran, aparece en todas las facturas que esta empresa, al igual que el resto de empresas, emiten a sus clientes. Una vez que la hayamos presentado la reclamación a Oran va a disponer del plazo de 30 días para contestar a esta reclamación. Si pasados los 30 días el oyente no recibe respuesta, puede presentar la reclamación en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es un organismo público, concretamente dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, que es el que tiene la competencia en nuestro país para resolver reclamaciones de los consumidores contra empresas de telecomunicaciones. También, si la empresa le contesta antes del plazo de 30 días desestimando su petición, también podrá recurrir a este organismo, repito, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Pero insisto, para eso tiene primeramente que dar el paso de presentar la reclamación ahora, esperar que pasen los 30 días y si no tiene respuesta, entonces podrá acudir a esta Secretaría de Estado. Si antes del plazo de 30 días le contesta ahora negativamente, pues a partir de ese momento también podrá acudir a esta Secretaría de Estado. Pues en este caso, al tratarse de telecomunicaciones, no tenemos que recurrir a la Consejería de Salud y Familia, de Consumo y Familia, ¿no? No, en este caso no, porque recurrimos a la Consejería de Salud y Consumo cuando presentamos denuncia. Es decir, cuando decimos que una empresa ha infringido nuestros derechos como consumidores, lo que se le pide es que se le sancione, por ejemplo, que no me conteste. Uh-huh. En el caso, siguiendo el ejemplo, además de presentar la reclamación a la Secretaría de Estado, si ahora no le contesta a tu oyente a la reclamación, paralelamente a que presente la reclamación a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, podría presentar esa denuncia en la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Sí. ¿Y qué es lo que denunciaría? Pues denunciaría que Oran ha incumplido la obligación legal que tiene de contestar por escrito la reclamación que le presenten los consumidores, la reclamación que le ha presentado el oyente. Con lo cual, el oyente podría realizar los dos trámites paralelamente. A la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia para sancionar a la empresa por no cumplir con la obligación que tiene de contestar a la hora de reclamaciones, presentarle una denuncia ante su servicio de consumo y, paralelamente, presentar la reclamación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es la que tiene competencia para decirle a Oran, señores de Oran, devuelve usted a este señor los 10, los 20, los 30, los 40, los 50 euros que le han cobrado ustedes ilegalmente a este señor. Sí. Esa es la competencia que no tiene la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía puede sancionar a las empresas, pero la Junta de Andalucía no tiene competencia para obligar a ninguna empresa ni a devolverle el dinero al consumidor, ni a reparar una lavadora, ni a cambiarle un vestido por otro, sino simplemente lo que puede hacer es, bueno, y que no está simple, que es muy importante, Si usted no cumple con la ley, yo lo sanciono. Vale, pues queda aclarada también esa duda que tenía yo en este caso con las competencias de unos organismos y de otros. Vamos con el cuarto y penúltimo asunto del día. Va relacionado también con los retrasos en los vuelos, un asunto que tratamos la semana pasada. El caso de esta semana es diferente. Dice, deberíamos haber llegado a las 10 de la noche, pero lo hicimos a la 1:30 de la madrugada. Por ello tuvimos que quedarnos en un hotel, trasladarnos en taxi desde el aeropuerto al hotel y coger un autobús. Además de la indemnización, se pregunta este oyente, Jesús, ¿puedo reclamar que me abonen estos gastos? Por supuesto, cada vez que se produzca un retraso tan considerable, todos tenemos derecho a que la empresa, la aerolínea, nos cubra los gastos que nos ha ocasionado ese retraso, esa cancelación del vuelo, en este sentido, alojamiento si es necesario, comida, bebida, cualquier gasto. Tienes que darnos la compensación como mínimo de 250 euros, e incluso, que no es el caso, por lo menos el oyente no nos lo comenta, que esa cancelación o que ese retraso no haya provocado algún daño y perjuicio, también le podríamos reclamar ese daño y perjuicio. Pero por lo tanto tenemos derecho, por un lado, a la indemnización, por otro lado, a que nos paguen los gastos que nos ha ocasionado ese retraso o esa cancelación: comida, alojamiento, taxi, autobús, billete de tren, lo que sea. Uh-huh. Y repito, en aquellos casos en los que además esto me haya provocado un perjuicio, imaginémonos que yo es que he viajado a Barcelona para una función de teatro que tenía la entrada sacada y ese era el motivo del viaje, y resulta que ya yo, como he llegado tarde, ya no puedo ver esa función de teatro, pues lógicamente es un daño que es demostrable, y es demostrable por el importe que yo he pagado por esa entrada que no he podido utilizar por culpa de la aerolínea, y por lo tanto también se le podría pedir a la aerolínea que me pagara, que me indemnizara con ese daño que me ha ocasionado. Bueno, pues todo eso tiene que tener en cuenta nuestro oyente a la hora de reclamar a esta aerolínea el retraso. Vamos con la última, esta relacionada con los bancos. Jesús dice, tenía una cuenta abierta en un banco desde hace muchos años y que he cancelado recientemente. Me han reclamado el pago de 80 euros en concepto de comisiones generadas, pero dice que la cuenta no la ha tenido activa o no ha tenido actividad desde el 2015. Se pregunta si es correcto que le cobren estas comisiones. Pues dependerá en primer lugar de si en el contrato aparecía el cobro de esas comisiones, y además ver qué tipo de comisiones, si son comisiones de mantenimiento, son comisiones de cualquier otro tipo. Las comisiones siempre tienen que corresponder con servicios que realmente se presten a los usuarios. Es decir, por ejemplo, el mantenimiento de la cuenta, que es lo que pagamos por tener a nuestra disposición la cuenta para hacer operaciones con esa cuenta, la utilicemos o no la utilicemos. Bueno, si en el contrato que yo firmé en su día había una comisión de mantenimiento establecida, es decir, yo le tenía que pagar X todos los meses o todos los años al banco por tener a mi disposición esa cuenta y no se lo he pagado, pues está claro que al cancelar la cuenta el banco me puede exigir que me ponga al día en el impago de esas comisiones. Uh-huh. Pero si en el contrato que yo firmé no aparecían esas comisiones, cosa que es bastante habitual, porque la dinámica, por decirlo de alguna manera, tradicional de muchos bancos era no cobrar comisiones de mantenimiento, o cobraban un importe por esas comisiones de mantenimiento prácticamente testimonial. A lo mejor nos cobraban al año 10 euros, a lo mejor nos cobraban al año 5 euros, nos cobraban cada 3 meses 1 euro. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Precisamente desde 2015 para acá, más o menos, que los bancos han pegado una subida bestial por la comisión de mantenimiento de las cuentas. Uh-huh. Subida bestial, que en algunos casos bancos que no cobraban absolutamente nada o una cantidad testimonial, pues ahora están cobrando 10, 15 o 20 euros mensuales por el mantenimiento. Cuidado, les recomiendo desde Facua a este oyente que tenga cuidado con eso, porque lo que no puede hacer el banco es que si cuando él contrató la cuenta, esa cuenta tenía unas comisiones bajísimas, y el banco posteriormente la modificó y la ha incrementado, cosa que, repito, se ha producido en muchísimos casos de entidades bancarias, el banco no le podrá cobrar ese aumento, ese incremento del importe de la comisión de mantenimiento, salvo que se lo haya notificado al usuario y el usuario, ante esa notificación, pues optara por no cerrar la cuenta y, por todo tanto, a partir de ese momento sí se lo puede cobrar. Pero esa notificación tiene que ser una notificación fehaciente. Es decir, esa notificación se la tiene que haber enviado el banco como mínimo por correo certificado con acuse de recibo. No me vale que me digan, no, mire usted, es que su día de esos extractos que le dejamos a usted en el buzón, que nosotros no sabemos si le ha llegado, si se la llevó al viento, o si el señor que la repartía se ha quedado con ella, ahí le dijimos a usted que le cobran, que le íbamos a empezar a cobrar una comisión de mantenimiento en lugar de 2 euros al mes, que le íbamos a cobrar 14. Y con lo cual, pues claro, en el último de año, pues no te gustó 80 euros. No. Usted me tiene que haber comunicado a mí esa comisión. Y por lo tanto, en primer lugar, este oyente le recomendamos que siga de dónde vienen esas comisiones, qué tipo de comisiones quieren cobrarle, y si son comisiones de mantenimiento, que acrediten que o bien venían en el contrato que él firmó, o que bien se lo comunicaron a fehacientemente y que él recibió esa comunicación y a pesar de eso, pues decidió seguir con la cuenta para adelante. Si no es así, obviamente el usuario no está para nada obligado a tener que pagar estas comisiones y en tal caso debería de presentarle una reclamación a la entidad bancaria exigiendo la anulación de esas cantidades que le reclaman. Jesús, ante una notificación de las condiciones del contrato, disponemos de 2 meses, ¿no? Creo recordar, para cancelar la cuenta. Efectivamente, disponemos de 2 meses, por lo tanto, si el banco no envió esa comunicación y nosotros no hicimos absolutamente nada en ese plazo, que como tú indicas con total acierto, es de 2 meses el que tenemos para contestar esta notificación, pues a partir de ese momento pues está claro de que el banco tiene perfecto derecho a cobrar esa comisión si no se la hemos pagado. Algunas cosas se me van quedando después de tantos programas. Jesús Yesa, secretario general de Facoacade, no sé si quieres añadir algo más al respecto. Pues en este sentido, y como hemos hablado, como no sé si hoy hemos tocado pues, alguna consulta del tema de la luz, recordar que hemos habilitado en nuestra página web una calculadora para que todos los usuarios podamos de manera gratuita comprobar si podemos acceder al bono social de electricidad, que es una ayuda que de la que ya hablamos en este programa, sí, de la que los usuarios pueden beneficiarse en un descuento en el 40% en el importe de la factura. Por lo tanto, aprovecho para aquellos que me estén escuchando, pues revisen si cumple esos requisitos. La web que hemos habilitado es bonosocial.org y ahí metiendo nuestros datos, esta calculadora le va a decir si tiene o no tiene derecho. Si tiene derecho, pues lógicamente es más que recomendable que soliciten esta ayuda. Venga, pues nos apuntamos entonces a esa página web, bonosocial.org, y ahí podemos calcalcular. Es importante, es un 40%, estamos hablando de cantidades considerables en la factura de la luz. Exactamente, repito, una ayuda, vamos, del 40% al mínimo, en algunos casos la ayuda puede incrementarse hasta el 60% o el 80% dependiendo ya de la situación económica. O sea, la ayuda mínima del 40%, pero que repito, que en caso de personas que tengan una situación económica, no voy a decir alto riesgo, pero sí con dificultades, pues insisto, la ayuda puede llegar hasta lo del 60% o incluso del 80% sobre el importe a pagar. Por lo tanto, importantísimo, sobre todo aquellas personas que económicamente lo estén pasando peor, pero que revisemos si cumplimos los requisitos y que en caso de que así sea, que pidamos la ayuda. Pues un minuto tardamos en hacer este cálculo que nos puede repercutir muy positivamente en nuestra economía. Jesús Yesa, secretario general de Facoacade, dice gracias y hasta la próxima semana. Un saludo. Un saludo, encantado de estar con vosotros.